Esta noche voy pa' un baile, no me falta casi nada. Tengo sucio el pantalón, la camisa está arrugada. Voy a ver si me consigo la cuota regalada, la moneda pa' embolar y para la peluqueada. Tengo la muchacha lista, lo que falta es la cuadrada. Tengo que prestar la media, porque la mía está limpiada. El pañuelo tiene un hoyo, la correa reventada. Tengo un orzuelo en el ojo y la muela bien hinchada. No te falta casi nada, no te falta casi nada, no te falta Esta noche voy pa' un baile, no me falta casi nada. Tengo sucio el pantalón, la camisa está arrugada. Voy a ver si me consigo la cuota regalada, la moneda pa' embolar y para la peluqueada. No te falta casi nada, no te falta casi nada, no te falta casi nada, no te falta casi nada. No, que va. Me falta acá.